Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes nos están viendo en vivo en estos momentos. Damos inicio al programa de Noticias con el Bote. Estamos en vivo. Saludos a todos los que nos están viendo en México y a quienes nos estén viendo en donde quiera que nos estén viendo. También a los que nos siguen por las repeticiones, tanto en audio MP3 como por los videos de YouTube, también les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hoy de martes, va a estar con nosotros nuestra participante Marta. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Bote. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y muchas gracias a los que nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches, Marta, y buenas noches a todos los que nos ven. Y bueno, quiero empezar por comentar de volada, creo que ya lo que se ha venido vertiendo desde que Peña Nieto hizo la propuesta de la reforma energética, lo hemos estado hablando de manera constante, tanto en los programas de Yo Libremente Opino, como en Noticias con el Bote, pero ayer en el mensaje que salió en televisión en cadena nacional que dio Peña Nieto con respecto a la promulgación de estas leyes, hubo dos cosas que creo yo que hay que subrayar de manera muy importante. La primera, pues que otra vez vuelve a salir con el argumento Peña Nieto de que pues con esa reforma se va a haber competencia en el sector energético, lo cual va a derivar que baje los costos del gas natural y por ende que con eso disminuya el costo de la energía eléctrica. Yo nomás digo que hay que, ya lo he comentado antes, pero creo que es muy importante volverlo a subrayar. El gas natural, con ese mismo argumento de que bajara de precio y demás, que ahora mismo nos vuelven a recetar, fue cuando Ernesto de Zedillo lo abrió al capital privado. En ese sexenio de Ernesto Zedillo se abrió el gas natural al capital privado y nunca vino todo eso que plantean de la baja en la producción del gas natural y que por ende iba a bajar la energía eléctrica. Eso no sucedió, número uno. Número dos, de la misma forma en la que planteó Enrique Peña Nieto, en términos generales, no es igualito, ni los personajes políticos tampoco son iguales, pero hay que recordar que de la misma manera como se planteó que el incremento en los que va a haber incremento de empleos y que va a haber empleos mejor pagados y todo esto con la reforma energética, fue similar a lo que se nos planteó en aquellos años del salinismo cuando se llevaron a cabo pues todas aquellas privatizaciones de las minas, de los bancos, de la principal empresa que era Teléfonos de México, por eso se llamaba Teléfonos de México, era de los mexicanos, ya hemos hablado del tema, según una empresa que más bien le producía carga al Estado y no beneficios, y resultó que nomás cayó en manos de un cuatito, y hasta el más rico del mundo se volvió. O sea, en los hechos y en concreto, todo ese pacto de solidaridad de Salinas, todo esto del plan, todo aquello del Plan Nacional de Desarrollo de Salinas de Gortari, todas aquellas privatizaciones que prometían mejores empleos, mayores empleos, mayor bienestar, pues todo eso nunca sucedió. Y ahora otra vez vuelven a recetar las mismas ideas, pues obviamente aprovechando dos cosas. La primera, que las nuevas generaciones, por supuesto que ni enteradas están, de que eso ya había sido más que prometido por el PRI de aquel tiempo. Eso, número uno. Y número dos, pues aprovechando que para la mayoría de los mexicanos es más importante cómo va el mundial, cómo va el fútbol, cómo van las novelas, que inculcarle a sus hijos y decirles, ¿sabes qué? Mira, eso que están diciendo ahorita fue lo que nos dijeron cuando yo tenía tu edad. Y a la mera hora, ese México que están dibujando ahí, simplemente ese México nunca, hasta el momento, hasta estos años, hasta esta fecha, ese México nunca se realizó. Nunca se concretó. Todas esas promesas de bienestar de los mexicanos culminaron en que unos cuantos cuatitos, ambiciosos, vulgares y llenadero cuatitos del mismo sistema político y de gobierno PRI-PAN sigan multiplicando fortunas a diario mientras el grueso poblacional se sigue empobreciendo cada vez más. Ese es nuestro deber y no lo hacemos. Hay que subrayar bien eso. Es nuestro deber y no lo hacemos. Esa debilidad del pueblo mexicano de no hacer lo que le corresponde, es bien aprovechada por la clase política para endulzar a las nuevas generaciones como lo hicieron en las generaciones de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que vale la pena subrayar. Yo lo he dicho muchas veces en estos noticieros y lo sostengo. Lo único que hace la clase política PRI-PAN es aprovechar las debilidades que el pueblo mexicano demuestra día con día. Y la debilidad está ahí. ¿Eh? Las nuevas generaciones ni por enteradas están de cómo este panorama que pinta ahorita Enrique Peña Nieto, ayer que promulgó sus reformas y que dio su mensaje en cadena nacional, cómo eso mismo es lo que en aquellos años de los 80s, durante el sexenio de Salinas de Gortari, se nos pintó. ¿Y en qué paró todo? En que actualmente más de la mitad de la población se encuentra en pobreza. En que 17 millones de mexicanos literalmente se mueren de hambre y son reconocidos por el propio gobierno de Peña Nieto cuando lanzó su cruzada contra el hambre. En eso es en lo que paró todo aquello que se prometió, todas aquellas perspectivas que se crearon en el pueblo y que ahora lo vuelven a hacer. ¿Sí? Y el último punto que también me pareció muy importante resaltar es que para buscar precisamente darle legitimidad a esta reforma energética no se necesita ser muy sabiondo ni ser muy estudiado para darnos cuenta del entreguismo que conlleva y del que ya hemos hablado aquí, pero pues obviamente se necesita legitimidad, y para ello salió Peña Nieto a mencionar pues precisamente que para llevar a cabo esas reformas que según ellos necesita México, pero que ya hemos dicho aquí que solamente lo necesitan los ambiciosos vulgares de México, para llevar a cabo se realizó un pacto entre las principales fuerzas políticas. Así. Nada más democrático. Así comentó Enrique Peña Nieto, palabras más, palabras menos. ¿Cómo puede ser posible que sin que se le haya consultado al pueblo mexicano nada, absolutamente nada, diga que lo que hicieron, que haberlo hecho mediante ese pacto entre las fuerzas políticas, pues es un acto de democracia? O sea, no puede ser posible. Y menos cuando partimos de la base principal. Ni siquiera las fuerzas políticas involucradas en el pacto por los potentados de México, así lo llamo yo, eso de pacto por México, eso es lo que se puso para dar a tole con el dedo. Porque en realidad se trata del pacto por los potentados de México. Porque estas reformas que según volvió a reiterar Peña Nieto ayer, necesita México, en realidad los que las han necesitado y las han pedido desde antes de que empezara a gobernar Vicente Fox, han sido los potentados cuates, los mismos de arriba, los mismos que le pidieron a Vicente Fox que no le permitiera por ningún motivo que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. Por eso sostengo, no es el pacto por México, era el pacto por los potentados de México al que se prestaron las fuerzas políticas. No nos extraña del PRI y del PAN, sí, por supuesto que no, pero sí del PRD, que terminó. De por sí ya venía arrastrando, ya venía haciendo rastrero el PRD, y terminó, no solamente trabajando un buen rato en ese dichoso pacto por los potentados de México, sino que además fue el PRD, fue con votos perredistas que logró el PRI aprobar la reforma hacendaria, que como lo he dicho muchas veces, una reforma clave. Si no se hubiera aprobado esa reforma hacendaria, no se hubiera ni siquiera discutido la reforma energética. Ya he explicado por qué en mis noticieros. Entonces, por ese lado dicen que democrático, perdón, ni siquiera se consultó al pueblo. Los partidos ni siquiera consultaron a sus militantes si estaban de acuerdo o no en que esos partidos hicieran un pacto. ¿Cómo se puede llamar acto democrático a un pacto en el que unos cuantos, la diminuta cantidad de 600 o 700 legisladores, terminan entregando la riqueza que le pertenece a 110 millones? ¿Cómo puede ser posible? Eso solamente se le puede llamar democracia, pero la democracia de los medios, la democracia de los ambiciosos vulgares sin llenadero, la democracia, el concepto de democracia, simple y sencillamente, de los que tienen el poder del dinero y se acabó. Nada más, no se puede entender. Yo lo puedo entender como democracia, que simple y sencillamente ni siquiera haya sido consultado ese pueblo que precisamente le pagó, costeó el costo expropiatorio cuando lo llevó a cabo Lázaro Cárdenas. Impresionante. Marta, ¿tú qué nos puedes decir de esto y de este mensaje de Enrique Peña Nieto? Sí, Bote, es muy importante lo que dices y es hasta penoso, ¿no? Cómo los vota ya hasta su Pacto por México cuando ya no los necesita Peña Nieto a los del PRD, a todos sus comparsas ni a los del PAN. En su momento lo usó para legitimarlo, para legitimar todo lo que está haciendo, porque también venía muy cuestionado, no solamente, bueno, sí, venía cuestionado por esta compra de Televisa, por las pruebas que se mostraban y que la misma Televisa las ocultaba, pero que allí estaban. Y pues bueno, ellos y el PRD en contra de lo que había que por las razones por las que había estado en el poder, por los que habían votado por ellos, en contra de los electores que votaron por ellos, y hicieron este pacto, se lo reclamaron muchos. Zambrano, que ahora se rasga las vestiduras diciendo que la reforma energética es una traición o palabras de esas, demagógicas, que ya conocemos de los políticos. Cuando todo lo hicieron para que esto sucediera, todo lo que llevaron a cabo, todo lo que firmaron, permitieron, aprobaron, pues es la culminación era esto. Siempre se supo, siempre se dijo, los que estaban en contra, porque había gente del PRD que no quería, pero la dirigencia, Zambrano, Ortega, ellos hicieron lo que quisieron. Y da pena, ¿no?, que ahora, incluso ya después, ya va tiempo que Peña Nieto ya no tenía mucha interlocución con ellos, y da pena que el PRD, que supuestamente había dado una lucha, no supuestamente la dio, principalmente con AMLO, para hacer una opción distinta, que precisamente una lucha para hacer esto, cayera tan bajo, y ya últimamente ya ni siquiera eran los Zambrano y Ortega que fueron los que fraguaron todo eso del Pacto por México. Realmente, como no tenían un cargo legislativo, ya también Peña Nieto un día no tenía mucha interlocución, y da pena que entonces le daban al senador este Barbosa, lo que estaba teniendo mayor protagonismo, y es una pena que la pugna era a ver quién tenía, la pugna dentro del PRD era que a ver quién tenía interlocución con Peña Nieto. Peña Nieto últimamente, obviamente en los últimos momentos que necesitaba los votos de los legisladores, pues se fue con Barbosa, pero qué pena, qué triste que estén como patiños y que se estén peleándose a ver quién habla con Peña Nieto o quién es su interlocutor. En esto acabó el PRD, y que Zambrano salga a decir que la reforma energética estuvo mal cuando ellos la hicieron todo lo posible para que pues se haya promulgado, que Peña Nieto tan feliz, lleno de alegría ayer, como una foto en la jornada, no sé si la viste, Bote, si la vieron algunos, donde estaba realmente, pero no cabía en sí de la felicidad, de la alegría de que se hubieran hecho lo que él quiso, todo se hizo. Entonces pues ya, ¿para qué quería el Pacto por México? Para ya le había servido para legitimarlo, para lograr lo que quería, y pues ya darle una patada. De por sí ya se la estaban dando algunos legisladores. Es muy triste que en esto se haya acabado, y tú señalaste que todas las promesas que están haciendo para y todos los spots, toda la palabrería, la retórica, el discurso que se está llevando a cabo para estas reformas, y te remontas a todas las mentiras que ha sido, y la misma retórica con el Tratado de Libre Comercio, con las reformas de Salinas, luego las de Cedillo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? La guerra de Calderón, ya sabemos toda la retórica, todo lo que iba a pasar, y que salieron, no solo no fueron verdad, sino que salieron contraproducentes, y todo salió al revés y peor. Pero bueno, no hay que irse tan lejos. Las otras, la reforma laboral, la que acaban de hacer el año pasado, antepasado todavía con Calderón, prometía 300,000 plazas, ¿dónde están? Todas las de otras reformas, la de telecomunicaciones, que ahora sí, no dijo Purificación Carpintero, que era como el muro de Berlín, la reforma constitucional, y después ya vemos el triste papel en que quedó, donde se vieron sus negocios, y donde al final las leyes reglamentarias lo único que hicieron es repartir un poco el poder, cartelizar, o sea, a estas empresas para que repartirse el pastel entre ellas, hacer sus negociaciones y el consumidor, los usuarios, las radios públicas, otras voces, pues bueno, no tenga nivel en el entierro. Entonces no hay que remontarse con la educativa ni hablemos. La escenaria, tú ya la señalaste, cómo ha empobrecido cada vez más a los mexicanos. Y bueno, además ya estaban los resultados de él en el Estado de México, que bonanza nunca le dio a ese estado, y cada vez es uno de los vemos las cifras de violencia, de miseria que existen ahí, y pues bueno, en su momento no tampoco logró nada. Y hoy en algún meme de esos cartelitos que pasan en Twitter, Denise Dresser, supongo que lo sacaron de algo que dijo, o sea, que el mejor trabajo en este mundo es de político mexicano, porque ganan solo sin trabajar y porque no le rinden cuentas a nadie. No, se equivoca. Trabajan duro, trabajó duro Peña Nieto, no se puede negar, han trabajado duro Carlos Salinas de Gortari para los intereses que defienden, para sus titiriteros, han trabajado duro y a ellos les rinden cuentas. Que no les rinden cuentas a quienes nos mantenemos en general, que somos, bueno, también nosotros les dan su buena tajada de todo lo que reciben a costa de nosotros, pero ellos son sus verdaderos dueños, pero también viven de nosotros con las pensiones, porque ni siquiera renuncian a ellas, a pesar de las tajadas que se llevan con lo que les dan sus titiriteros, pero que no, que se equivoca la señora Dresser. Trabajan duro y les rinden muy buenas cuentas a sus titiriteros, ¿no? Exactamente. Fíjate que ya nomás quiero concluir de volada, porque aquí, por ejemplo, me dice Raguna Buruedgue, dice, Bote, se debería analizar en el ámbito internacional por lo de los riots en Ferguson, Missouri. No sé bien de ese tema, pero sí creo que en el ámbito internacional hay que explicar una cosa que simple y sencillamente nadie ha dicho y que creo que es muy importante señalar. Ahora sí que creo yo que el primero que va a decir esto soy yo. Hay que recordar que el inicio del conflicto por el cual se expropió el petróleo fue precisamente un conflicto laboral. En aquel tiempo, las compañías petroleras pues también eran como ahora van a hacer, ¿sí? Estaba el petróleo en manos de extranjeros, principalmente estadounidenses, ingleses. Y bueno, simple y sencillamente querían ponerse ellos en su plan de no cumplir lo que se refería a las leyes laborales. Y eso fue lo que desató el asunto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, como ellos tenían el control de lo que era el petróleo mexicano, pues se quisieron poner en su plan y aprovechar ese control precisamente para decir, pues no, pues imagínense, pues casi, si nosotros queremos, detenemos la producción y a ver qué hacen, ¿no? O sea, casi, ¿no? Nosotros somos los mandones. Una de las cosas que casi no se plantea es el mensaje que dejó la expropiación petrolera. Y el mensaje que dejó la expropiación petrolera no fue otro, desde mi punto de vista, no fue otro que el de que aquí mandamos nosotros, el gobierno mexicano. Nosotros somos los que mandamos. ¿Ok? Te pones en tu plan, te expropio. ¿Por qué? Porque aquí quienes mandamos somos el gobierno mexicano. El problema es el mensaje que ahora queda para los transnacionales con esta reforma energética y que nadie plantea. El mensaje claro, ¿cuál es? Que en este país los que mandan son ellos. Así de simple. Los que mandan son ellos. Y por eso llevaron a cabo esta reforma energética. ¿Por qué? Porque aquí los que mandan son los potentados, los varones del dinero, los hombres de negocios. Porque aquí, en este país, eso de que dicen que gobiernan para todos es atole con el dedo. En realidad aquí se gobierna para lo que quiere Washington, ¿sí? Por eso de allí la implementación del Plan Mérida, ¿sí? Por eso de allí la entrada de México sin que siquiera fuera autorizado por el Congreso de este país al dichoso ASPAN. O sea, ¿por qué? Porque en realidad no son los mexicanos los que mandan. Y aquí el mensaje internacional que queda es precisamente ese. Así como cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y dejó el mensaje claro de que aquí los que mandamos en México somos el Estado mexicano, ahora el mensaje que quedó, desde mi punto de vista, es que aquí quien manda no es el Estado mexicano. no son los mexicanos. Aquí quien manda son el mejor, es el mejor postor. Son los transnacionales. Es el dinero por encima. Son los negocios, una vez más, los negocios por encima del bienestar de los mexicanos. Ese es el mensaje que queda a todas luces más que demostrado. Por eso hoy, precisamente decía el secretario de Energía, sí, el señor que tiene, cuya familia tiene gasolineras que venden litros de a menos, que aquí lo comentamos en su momento, y que evaden las revisiones de Profeco, pero que ahora se las dan de hablar de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues ese señor ya dijo que no, que a los inversionistas no les preocupa lo de la consulta que se haga en cuestión, esta consulta que promueve el PRD y Morena con respecto a la reforma energética y a la privatización del petróleo. Pues por supuesto que no les va a preocupar, porque el Estado de Derecho es a modo. Aquí lo dijimos la semana pasada. La consulta ciudadana, si bien como un ejercicio de participación ciudadana es correcto, nadie se haga ilusiones de que aunque la rotunda mayoría de los que participen en la consulta de hacerse, por supuesto también, simple y sencillamente, aunque la rotunda mayoría diga que no está de acuerdo con la reforma energética, eso ya es ley. Por eso aquí he criticado las acciones, incluso las propuestas y todo eso que en su momento comenté de López Obrador. O sea, hacer una consulta ya cuando las cosas ya son ley, ya cuando el Estado de Derecho ya está. Perdón, o sea, ni modo que se le diga al boxeador que noquearon. Oye, ¿sabes qué? No te preocupes. Vamos a someter a consulta si era justo o no que te noquearan. Se me hace absurdo, ¿sí? Y lo sostengo. De ahí mi recriminación hacia Andrés Manuel López Obrador y hacia Morena, su movimiento, de estar con esta idea. Al PRD también está con esa idea, pero a mí el PRD, yo del PRD ya no espero nada. Lo digo con todo respeto, ya no espero nada, pero de Morena sí. O sea, en buena onda lo digo, de Morena sí espero, ¿sí? Aún con todas sus fallas y todo lo que he criticado aquí, en Morena es un movimiento y ahora un partido político del que espero. Del que espero algo, ¿sí? Algo en cuestión de defensa del pueblo. Espero algo de Morena, no lo espero del PRD. Lo que espero de Morena jamás lo espero ya del PRD. Así, hay que dejarlo claro para que se entienda bien, ¿sí? De ahí por eso esa actitud que tengo de comentar estas cosas, ¿sí? A mí me pareció una tontería de parte de López Obrador plantear que la gente apague la luz una hora, una vez a la semana. Perdón, las acciones inteligentes era, hay que organizarse, dejar de consumir gasolina, llevar a cabo acciones, que no es tarde llevar a cabo, porque ahorita que vienen elecciones, bien que los ciudadanos si se organizan y empiezan a correr la voz, podemos los mexicanos de entrada cobrarnos, aunque sea un poco en el año venidero, cuando van a hacer elecciones, porque a los políticos, ahí me dirán lo que sea, pero a los políticos dos cosas son las que les duelen, el billete y los votos, es lo que les duele, y es lo que les importa, ¿sí? Si no, es que haya billete y que haya votos, para poder seguir sirviéndose con la cuchara grande de la nación, por supuesto. Entonces, por eso lo comento esta situación, no se debe perder de vista, ese es el mensaje que para mí, se está dejando hacia los inversionistas. Aquí los que mandan son los señores inversionistas, son los que mandan, son los que quisieron la reforma y son los que son ese grupo para el que trabajó el PRI, el PAN, Peña Nieto. Y como dice Marta, tiene razón, dejando bien en claro esa contrariedad con respecto a Denise Dresser, que ella lo comentó. No, señora Denise Dresser, con todo respeto, claro que trabajan y han trabajado mucho. El problema es que el PRI, PAN, PRD, en su mayoría, con honrosas excepciones, no trabajan para los mexicanos, no trabajan para la nación. Ese es el problema toral de todo esto. Fíjese aquí lo que dijo este señor Caldwell, nomás para que se dé uno una idea de cómo es pues simplemente decir las cosas para dar a tole con el dedo. Fíjense, en entrevista con un merolico pues, de televisivo, que también, qué chistoso, los merolicos televisivos también están en la radio y también están en el internet, híjole. Explicó que se trata del primer paso para la instrumentación de la reforma y representa todo el espectro de yacimientos que hay en el país, en donde se acreditó la capacidad técnica y financiera para hacerlo de manera eficiente. ¿Sí? Esto fue apenas unas horas después de que promulgó Enrique Peña Nieto las leyes que regularán la participación privada, nacional y extranjera en la industria eléctrica. Anunció este Joaquín Caldwell que la información que mañana se dará a conocer en el Museo Tecnológico, consiste en precisar las áreas de exploración y los campos de producción que la CENER, o sea, la Secretaría de Energía, que él está a cargo, licitará bajo las nuevas reglas del modelo energético. En entrevista explicó que se trata del primer paso de la instrumentación de la reforma y representa todo el espectro de yacimientos que hay en el país, en donde se acreditó capacidad técnica y financiera para hacerlo de manera eficiente. ¿Qué les parece? ¿Eh? Se acreditó capacidad técnica y financiera. ¿Y entonces dónde están los riesgos? No, que supuestamente que es que se corren los riesgos y que va a haber riesgos y que entonces los privados van a correr riesgos con el Estado a la hora de buscar y de producir petróleo. Digo, pues entonces ¿dónde están los riesgos? ¿Eh? Cuando ya se acreditó capacidad técnica y financiera para hacerlo de manera eficiente. Y todo lo que sea asignado a Pemex entra a ronda 1 y rondas subsecuentes. A todo lo que no le sea asignado a Pemex, entra a ronda 1 y rondas subsecuentes. Es decir, se licitarán de manera internacional a la libre participación de empresas internacionales y extranjeras. Dijo, fíjense lo que digo aquí. Asimismo, se comprometió a que en este proceso habrá calidad y transparencia y una primera aproximación de lo que se incluirá en la primera licitación de la ronda 1, aunque no se darán a conocer los nombres de los inversionistas. ¡Qué obole, pues! Está hablando el señor de transparencia. Ah, pero sin dar a conocer el nombre de los inversionistas. O sea que todavía ni entran en vigor. Bueno, ya entró en vigor la reforma. Todavía no se... Ahora, para empezar a implementarlo, también tienen que salir con la hipocresía. Pues si la hipocresía es lo que les funciona, por supuesto que si la hipocresía les ha funcionado, pues hay que seguir con hipocresía, hay que hablar de transparencia, pero sin decir esto. Pero hay que decirlo en transparencia para que se oiga impactante. Ahí cuando los entrevistan los merolicos de siempre, ¿sí? Y bueno, ya nomás a esto, para que ahorita nos dé su opinión Marta, presenta el PRD, fíjense, presentó el PRD en el Senado plan de 10 puntos contra la reforma energética. Si de veras el PRD, si de veras el PRD le hubiera interesado que no se dañara a México y a los mexicanos, jamás, jamás habría hecho un pacto con el PRI y el PAN. Así que de aquí para el real, todo lo que haga el PRD, desde mi punto de vista, es hipocresía total y atole con el dedo. ¿Por qué? Porque vienen elecciones. Y obviamente que lo que el PRD no quiere es que en desbandada se le vayan los militantes que de veras creen en una izquierda que defiende al pueblo. Porque eso ya no es el PRD, dicho con todo respeto. La bancada del PRD anunció este día un plan de acción para revertir la reforma energética. El plan consta de 10 puntos y entre ellos convocaron a la ciudadanía a participar para echar atrás la nueva legislación. El coordinador de los PRDistas, Miguel Barbosa, acompañado de los senadores Alejandro Encinas, Zoe Robledo, Dolores Padierna e Isidro Pedraza, leyó el posicionamiento en el que destacó que el 11 de agosto de 2014 quedará como la fecha cuando entre aplausos y risas el gobierno federal y el PAN entregaron al capital privado los recursos más valiosos de la nación. ¿Y en dónde queda la fecha en la que el PRD aprobó con el PRI la reforma hacendaria? Ah, esa ya se le olvidó al PRD y a Barbosa y a todos ellos, ya se les olvidó. Sí, eso ya pasa al olvido. Ahorita debe de quedar en la historia, nada más la del 11 de agosto del 2014. ¿Sí? No la fecha, para nada, debe quedar también en la historia cuando el PRD aprobó con el PRI la reforma hacendaria, reforma clave, que de no haberse aprobado, insisto, ni siquiera se hubiera discutido la energética. El PRD dice en su manifiesto que la reforma entrega la renta petrolera a las empresas nacionales y extranjeras, legaliza el desmantelamiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y afecta a miles de trabajadores. Los periodistas calificaron a la reforma como ilegítima en tanto no sea ratificada en una consulta popular. Perdón, ni siquiera hay fundamento legal para que se diga que mediante una consulta popular se pueda ratificar una reforma constitucional. No se puede echar atrás tampoco ninguna reforma constitucional mediante consultas públicas. ¿Cómo le encanta al PRD y a la izquierda actual en general querer dar a tole con el dedo a la gente? ¿Sí? La gente necesita tomar acciones, pero acciones que de veras funcionen. Acciones que vayan encaminadas precisamente a golpearlos. ¿Como cuáles? Pues como ya lo he dicho muchas veces, como dejar de consumir gasolina, dejar de consumir los productos de esas empresas que han apoyado al PRI y al PAN, dejar de comprar en las tiendas o centros comerciales que han apoyado al PRI o al PAN, dejar de comprar lo que se anuncia en televisión. Todo ese tipo de acciones son las que debe llevar a cabo el pueblo mexicano, lo he dicho muchas veces y lo sostengo, aunque yo siga siendo pues una voz en el que clama en el desierto, pero lo seguiría haciendo. En el plan de acción convocaron al pueblo a manifestarse el próximo 16 de septiembre en escuelas, plazas, cuarteles de policía, zonas militares e instalaciones petroleras en contra de la reforma. Llaman a las fuerzas progresistas a sumarse al esfuerzo. Anunciaron que ante la posibilidad de despidos pondrán a la disposición de los trabajadores un equipo jurídico para su defensa, entre otros puntos. Perdón, vuelvo a repetir. El PRD ayudó, para que simple y sencillamente se aprobaran estas reformas. Dio su gran ayudadota al PRD. Y ahora se nos viene a presentar con toda la hipocresía del mundo del gran defensor. La única explicación que yo tengo para eso es simple y sencillamente que se debe a que vienen elecciones y simplemente no quiere el PRD llevarse un buen descolón que podría llevarse más ahora que Morena está empezando a agarrar terreno. Marta, adelante. Sí, es cierto lo que dices del PRD. Habrá que distinguir a aquellos legisladores que desde siempre han enarbolado una defensa contra la reforma más allá de los tiempos electorales, que son excepciones, eso sí. Pero bueno, yo creo que sí hay que distinguir, ¿no? A algunos de ellos, tal vez Alejandro Encinas, algunos de ellos, pero alguno que otro. Pero bueno, la firma del Pacto por México y el no haberse mostrado firmes para incluso los que estaban en contra, contra su diligencia y hacer algo para evitar esta firma y esta legitimación de Peña Nieto, pues sí, ya los ponen en un papel muy muy cuestionable. Lo que tú señalas, algo que dijiste hace un momento de López Obrador y la consulta, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, apagar la luz cada hora, pues bueno, sí, no viene al caso. La consulta popular es una figura que se creó, que hay que tratar de aprovecharla lo más que se pueda. En muchas partes del mundo este tipo de la consulta popular, la revocación del mandato, el referéndum, la iniciativa popular, son formas de democracia directa dentro de una cierta forma de democracia directa que sí se logra, sí han logrado que haya que se escuche a una parte importante de la población que sería afectada por las decisiones de los gobiernos. Aquí esta es bastante con todos sus asegúnes, con todas las trabas que pusieron los partidos políticos y sobre todo los poderes, los legisladores del PRI, del PAN, incluso el PRD, con sus asegúnes para evitar que realmente fuera una forma de democracia directa como tal y que lograra sus objetivos de dar mayor participación a la gente, pero yo creo que de todos modos es una figura que existe. Sí, estoy de acuerdo en que ya no se pueden echar atrás la reforma constitucional, pero una reforma constitucional, si no tiene una ley reglamentaria, si no tiene leyes secundarias, aunque es un peligro latente para lo que pueda hacerse, no están operativas, o más bien carece de gran eficacia si no están estas leyes. Y que dentro de estas leyes sí es posible esta consulta popular. Yo creo que no es tan inútil que la lleve a cabo López Obrador. Yo tampoco creo que, como tú señalas, haya otros medios también de presión. Desafortunadamente, dicen muchas críticas, se desmovilizó López Obrador porque quiere su partido, porque quiere Morena y no hirió la resistencia debida. vamos a ser sinceros, ¿qué tipo de resistencia podría haber tenido después de 2012 con la segunda vez que le hacían fraude? Muchos de sus simpatizantes se desencantaron, le dieron la espalda, ya no había en ese momento dinero ni recursos para poder posicionarse en la televisión con mensajes amplios que llegaran a toda la gente. Como tú dices, es una voz en el desierto que no llega a todas, a mucha gente, lo que tú señalas, Bote, lo que señalan otras personas en sus medios. Incluso lo que diría AMLO, que tiene gran presencia, no habría servido. Todo dicen, nada más fue porque quería su partido. No es cierto, realmente hay que ser también realistas. Sí está en eso y nunca ha mentido que quiere eso, y qué bueno que se salió después de ver lo que hizo el PRD con su Pacto por México, qué bueno, enhorabuena que lo haya hecho. Pero no solamente es eso, AMLO es un político bastante pragmático en muchas cosas, yo creo que se dio cuenta, y lo vimos como ya no era posible tener esa resistencia como en otros años. El desencanto fue mucho, los medios de comunicación, la represión que se llevó a cabo desde el 1 de diciembre de 2012, que provocó miedo en la población. Vimos gente, Cuqueindal, el que murió en estas represiones, con Mancera aquí en el DF, los antecedentes, con Peña Nieto, con quien tenía Mondragón y Cal también, que antes estaba aquí, pero también ahí estaba, con todos estos, con Naranjo, toda la represión que se ha visto que la lleva hasta ahora, y que también fue determinante, uno de los factores que también impidieron mayor movilización, no nada más echarle la culpa a uno que porque quería un partido, eso es bastante injusto. Y por lo tanto, a lo mejor sí, estoy de acuerdo contigo que deben hacerse otras medidas, no nada más esa, pero también esa, Bote. Es lo que decimos siempre, sí, la cuestión electoral, la vía electoral, muchos no la quieren, tú estás de acuerdo con ella, pero muchos dicen que no. Pero yo creo que es necesario también seguir por ahí. Y la consulta popular, sí, también en lo que se pueda hacer para la reforma, no para la reforma constitucional, pero sí contra las leyes, pues hay que hacerlo. Se puede revertir. Estaban las petroleras en 1938 y Lázaro Cárdenas la sacó. ¿Por qué ahora no se podría? Hay que intentarlo por todos los medios posibles, incluyendo la consulta popular. Sí, estoy de acuerdo. También hay otras medidas, no nada más esa. Por alguna parte yo leí que muchas de las de empresas, en algún informe de que se da a esas empresas petroleras internacionales, algún informe de negocios para ellas, esos informes ejecutivos que se dan, que muchas veces no llega al público, no creas, también tienen, no están tan, tienen un poco de temor y no vienen también, sí, ya están invirtiendo y todo, pero esta consulta popular también los tiene un poco detenidos y seguramente van a venir, no les va a importar, mientras saquen lo que saquen y obtengan los jugosos contratos que puedan, vendiendo equipo que ni sirve después al gobierno, pero que según ellos van a explorar, hacer sus exploraciones, sus investigaciones, seguramente van a obtener muchos recursos, pero tampoco les tiene muy contentos que sí AMLO ya, y cuando ya sea partido, y cuando ya sean las elecciones también, y ya tenga presencia en los medios de comunicación, por los recursos que pueda tener para llegar a más gente su mensaje, pues no creas que están tan tranquilos. Esta consulta popular de algo sirve para la reforma constitucional, sí para las leyes, que puedan revertirse un poco, y bueno, hay que usar todo lo posible, todos los medios, los que tú señalas, los que señalan otros, y también la consulta popular. A mí no me parece tan inútil, Bote. No, de hecho yo nunca he dicho que sea inútil, Marta. Lo único que yo planteo es que hay que hablarle con verdad a la gente. Hay que decirle que esa reforma la reforma energética, bueno, todas las reformas que se hicieron, no se pueden echar atrás mediante una consulta. O sea, no hay el argumento jurídico. Yo creo que la única manera en la que se puede echar atrás este tipo de reforma es como tú bien lo mencionaste. ¿Sabes qué? Pues estaba el petróleo en manos extranjeras, llegó Lázaro Cárdenas y él lo expropia. Eso es lo que hace falta, que llegue gente que lo haga, que llegue gente que haga esa diferencia en beneficio de la nación, ¿sí? Que no permita que cualquiera con su dinero se le suba las barbas al propio gobierno y al Estado mexicano. O sea, eso es de lo que se trata. Eso es lo que en su momento Lázaro Cárdenas hizo, y dejó bien claro ese mensaje aquella vez. De ahí es donde yo parto para decirlo. O sea, la reforma, la consulta, claro que es importante. Yo creo que por mucho que a mí me digan que, como dice Caldwell, no, pues no les preocupa a los inversionistas. No, eso dice él. Porque cierta preocupación de... Yo digo que si, por ejemplo, esta consulta pública llegase a dar un resultado, tener un nivel de participación muy elevado, y que aparte de eso diera una rotunda, pero rotunda, preferencia por el no estar de acuerdo en esto, es algo que por lo menos ya deja ahí un mensaje de que el pueblo, de entrada el pueblo, no está de acuerdo con lo que se está haciendo, y que también, de una u otra manera, ese desacuerdo del pueblo manifestado en una consulta, se aventó a ir a participar en una consulta, se aventó el pueblo a ir a dejar su voto en una consulta para decir no estoy de acuerdo, y que sea una rotunda mayoría la que diga que no está de acuerdo, para mí de barato, eso por lo menos, debe poner a pensar a cualquier inversionista extranjero que viene a invertir en el país. Debe de ponerlo a pensar, nada más de barato, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que tú dices, yo también por eso siempre he planteado que hay honrosas excepciones. El problema del PRD está en su dirigencia, básicamente. Por eso yo es por lo que creo que está haciendo esto el PRD de llamar ahora, ¿sí? Porque la desbandada puede ser muy fuerte ahora que ya Morena está agarrando terreno, y después de lo que hizo el PRD de prestarse de tapete para que a la mera hora terminen aprobadas las reformas estructurales. Ayer, así como no queriendo, también ahí Peña Nieto en su mensaje, pues ahora sí que como diciendo, no se olvide que también el PRD, como diciéndolo, como haciendo mención a que no se nos olvide. Y eso por fuerzas también repercute en el próximo año electoral que va a venir. Y otro punto que quiero también señalar, y es muy importante, porque esto más bien es una percepción que tengo, pero que creo que vale la pena señalar. Desde que entró Peña Nieto al gobierno, hemos visto cómo, entre otras cosas, no ha trabajado a su potencial, por lo menos el que tenía la economía antes de que él entrara. De repente hubo un frenón, del cual salieron acusaciones que porque no se estaba ejerciendo adecuadamente el presupuesto. Aguas con esto. Porque aquella vez, cuando Salinas de Gortari estaba llevando a cabo sus privatizaciones aquí y allá, una de las tretas, desde mi punto de vista, que se llevaron a cabo para dar a tole con el dedo de que según México estaba avanzando, la economía mexicana se estaba componiendo, pues fue aquello de quitarle 3 ceros al peso. Así nomás de un golpe, resulta ser que lo que valía 1,000 pesos, ahora valía 1 peso. Y bueno, pues los mexicanos en ese tiempo, pues sabíamos que así fue como se decidió hacer, y fue la creación del nuevo peso. Pero en otros ámbitos no faltará el extranjero, alguien en otro lugar, o algún mexicano en el extranjero que diga, mira qué bien le fue la economía con Salinas de Gortari. Pues antes costaba 1,000 pesos un taco, y de repente pues ya nomás costó 1 peso. No, es que allí se usó algo para maquillar la realidad económica del país. Entonces ahora, de repente yo veo que no se ejerció el gasto, hubo un frenón económico que todavía estamos padeciendo. ¿Quién les dice a ustedes que el próximo año, que es electoral, de repente la economía empieza, ya la echan a andar bien, ejerciendo bien el presupuesto y todo eso, y de repente empieza a ver o a sentirse que hay movimiento económico y que hay una mejoría en las ventas y en la economía? Aguas con eso. Porque ¿quién nos dice que a lo mejor ese no era el plan desde el principio y por eso no se ejercía el gasto como se debía? ¿Quién nos dice a nosotros que a lo mejor nos quieran decir el próximo año y tal vez el que siga, oye, mira, ¿ya viste cómo la economía se está componiendo? ¿Ya viste cómo las reformas de Peña Nieto sí sirvieron para mover a México? Cuando lo único que hicieron fue echar a andar la economía de manera, ahora sí que echarla a andar de manera normal, que una vez ya vivido lo que hasta ahorita estamos viviendo del frenón económico que hemos padecido, pues se va a sentir o se va a hacer creer que es producto de que las reformas están funcionando. No, las reformas, y una vez hay que decirlo bien en claro, las reformas, sobre todo la energética, hay que evaluarla a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquella vez también se dio el relumbrón en el sexenio de Salinas, y a la mera hora de los balazos, todo aquello que se prometió fue cuestión de décadas para darnos cuenta de que nada de eso se cumplió a los mexicanos. Así que mucho ojo con ese tipo de detalles, ¿sí? No estoy diciendo que eso sea, aclaro, es una opinión que tengo, porque se me hace muy raro que de repente nada más, en vez de que la economía trabajara de manera normal, se empezó a dar esto de que no se ejercía el presupuesto como se debe. Y qué casualidad que se acaban de promulgar las reformas y viene un año electoral. ¿Quién les dice que en ese año electoral, funcionando ya la economía, no faltarán millones de tarugos que empiecen a decir, miren cómo las reformas que puso Peña Nieto era la solución? No, pues la solución era simplemente que se ejerciera bien el presupuesto. Así que hay que tener cuidado con eso, porque con eso podrían volver a darnos a tole con el dedo. Esa es una percepción y es una sugerencia que les doy a todos, ¿sí? Si llega a haber un momento, un periodo, un trimestre o un año en el que de repente la economía vaya mejor, espérate al año que sigue, aguas, porque no vaya a ser que simple y sencillamente esto sea únicamente producto de que ahora sí se está echando a andar la economía como se debe, ¿eh? Y se nos quiera hacer creer que se debe a las reformas que aprobó Peña Nieto, que sabemos que van a despojar al país, no que lo van a ayudar. Y esos resultados se van a ver con el tiempo. No con un año o dos, sino se van a ir viendo con el tiempo y ya lo iremos viendo y lo estaremos comentando, si Dios quiere, en estos programas. Bueno, Marta, si quieres añadir algo más, porque nos vamos al tema fuerte de esta noche. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que tu opinión, y dices que bueno, que no estás seguro, pero que esa es tu opinión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que esas, sabemos sus mañas y eso van a hacer, ¿sí? Hacer creer eso y para que después el hundimiento... para tapar un poco el hundimiento que viene. Bueno, perfecto, Marta. Bueno, pues todos los que están aquí en nuestra audiencia han estado esperando este momento. Vamos al tema principal. Quiero mandar saludos antes de ir al tema a Raguna Bruedge, que está aquí con nosotros, PG Boy, Diego Armando Leal, que está aquí con nosotros, dice que no sé qué se sorprenden, EPN tiene compañía petrolera, digo, por si no lo sabían. Ah, fíjate, pues no lo sabía, pues qué bueno, aquí al menos lo comentan, voy a tratar de investigar el asunto. Por eso dice, están iniciando los... Ah, bueno, quién sabe, esto si no lo entendí ahorita y no conozco el tema. Está el buen Urán también que nos acompaña, Benito Juárez G, que está aquí también con nosotros. Dice, la consulta, nada más la Corte va a calificar la pregunta, verá si es constitucional o no. Bueno, y si es la Suprema Corte, pues ya saben que con la Suprema Corte... Bueno, yo de la Suprema Corte no confío, ya he explicado antes por qué. Es increíble que haya una Suprema Corte de Justicia en un país tan injusto, ¿eh? En el que tan solo el salario mínimo que se paga, el salario mínimo general, no cumple y de manera sobrada está más que demostrado que no cumple lo dictado en la fracción sexta del artículo 123 constitucional, y aún así no hay para cuándo los señores ministros siquiera se pongan a tratar el tema, ¿eh? Pues es que eso no importa. Eso a lo mejor importa cuando haya elecciones. Bueno, mando saludos también para Diego Armando Leal, Laguna, Uram, que está aquí con nosotros. Y bueno, sé que todos están esperando este tema y vamos a él. Porque bueno, resulta ser que salió publicada una carta de Fernández Noroña hacia Andrés Manuel López Obrador. Desde mi punto de vista tiene cosas interesantes y planteamientos que en su mayoría que hace Fernández Noroña ya hemos hecho aquí. Sí, pero pues obviamente esta voz que clama en el desierto, pues no importa. Ahora sí, pues sí, de repente importa para muchos tuiteros, ahora que sí lo hace Fernández Noroña. Pero voy a leer la carta, porque también, así como tiene cosas muy certeras, que como les digo ya hemos planteado aquí, también tiene otras que vale la pena señalar, ¿sí? Que vale la pena también incluso cuestionar. Voy a leerla completa de un jalón y nos vamos a ir a ver posicionamientos de esto aquí en este programa con Marta, que nos acompaña esta noche. Compañero, el día de ayer, al publicarse las reformas a las leyes secundarias de la contrarreforma energética, se ha consumado el mayor despojo a nuestra nación en toda su historia. No exagero al plantear que es un despojo mayor al robo de más de la mitad del territorio que sufrimos en el siglo XXI. Eso también me acuerdo que lo comenté yo. Esto es peor que el Fobaproa. Esto es peor. Es el peor saqueo que se ha hecho de todo el país, esto que acaban de hacer, ¿sí? Bueno, creo necesario argumentar las graves consecuencias que la entrega de Pemex y CFE a las transnacionales del ramo generarán para el país, ya que has sido un activo defensor de nuestro patrimonio y en particular de esas empresas del pueblo de México. He visto cómo calificas de manera acertada de traidores a la patria a todos los que intervinieron en esta decisión contraria a los intereses nacionales, desde Peña Nieto y su camarilla hasta los integrantes del Congreso mexicano que validaron semejante despojo y que también deberían, entre paréntesis, esto digo yo, que también deberían señalar a los perredistas que validaron la reforma hacendaria. Porque eso también tuvo mucho que ver para que se llevara a cabo y se consumara la reforma energética. Considero que hoy más que nunca el artículo 136 constitucional les debe ser aplicado a esta camarilla que vive del pueblo y traiciona al pueblo. Sin embargo, veo con preocupación que no solo ha sido imposible detenerlos en su pérfida empresa, sino que inclusive hasta el momento no sufren costo político alguno a pesar del terrible daño que han generado a la nación. ¿Cuál es la razón para que el pueblo no se haya levantado frente a semejante agravio? Hay muchas razones que se pueden esgrimir: la manipulación mediática, el avance del discurso de la derecha, la desinformación, una situación de derrota, la división de la izquierda, el colaboracionismo de la cúpula del PRD, y así podríamos enumerar una larga lista de hipótesis. Creo que pueden ser esas y muchas razones más que sin duda será necesario analizar, pero creo que una central es el hecho de que nuestro pueblo, hasta hoy, no ha asumido ni es consciente del enorme poder que tiene y por ende no lo ejerce, y depende siempre de un liderazgo para lanzarse a la lucha. Esto que ahora critica Noroña, alguna vez lo he comentado aquí, en estos noticieros. Es importante que los mexicanos no estén dependiendo de un líder, sino que aprendan a tomar acciones, acciones que aunque sean pequeño, en familia, entre compañeros de trabajo, vecinos, pueden ir llevando a cabo. Esto ya lo he comentado, qué bueno que Noroña lo dice. Ese liderazgo marca su conducta, define su actuar y materializa las acciones que la gente realiza para hacer frente a esas ofensivas. Ese liderazgo hasta el día de hoy está en tus manos y lejos de impulsar una línea de lucha y de resistencia, has decidido una línea de no confrontación. Desde las grandes movilizaciones de 2008 que encabezaste para detener la contrarreforma energética impulsada por Calderón, ocultaste la derrota que sufrimos al ser aprobada esa legislación que violaba la Constitución y abrió como nunca la puerta a las transnacionales del ramo, argumentando que sí los habíamos detenido. Pero en esta última reforma constitucional que ha generado la riqueza, que ha entregado la riqueza natural más importante que tenemos al extranjero, y que ha liquidado nuestra soberanía económica, ni siquiera impulsaste una línea de lucha. Perdimos preciosas semanas y meses de tiempo en múltiples concentraciones donde evadiste asumir un plan de resistencia clara a las contrarreformas energéticas durante todo el curso de 2013. Y fue hasta diciembre que convocaste un cerco al Senado que tus problemas de salud impidieron que encabezaras. No solo convocaste débil y tardíamente, sino encima designaste a tu primogénito para encabezar las manifestaciones como si nuestro movimiento fuera una monarquía hereditaria. Faltaste al respeto inclusive a la dirigencia formal de tu partido Morena. Durante las concentraciones de 2013 criticaste de manera puntual la estrategia de Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD de promover una consulta en materia energética en el 2015. Planteaste de manera correcta que la consulta debería realizarse antes de que se efectuara cualquier modificación al marco constitucional en esta materia. Varias veces también yo he dicho aquí en los noticieros, el golpe dado ya ni Dios lo quita. Siempre debe de ser antes, ya después, ya no va a tener el mismo, ya no va a tener el mismo efecto. Sin embargo, hoy no solo excluiste cualquier posibilidad de convocatoria a manifestaciones de repudio a semejante atraco, sino que disputas al PRD la obtención de firmas para realizar la citada consulta el año entrante. ¿En verdad crees que respetarán las firmas y realizarán una consulta una vez que han entregado el petróleo y la energía eléctrica a las transnacionales? En el remotísimo caso de que hiciesen la consulta, ¿en verdad crees que respetarían el resultado de la misma, que sin duda sería de rechazo a las contrarreformas legales y que sacarían a las transnacionales petroleras del país respetando la voluntad popular? O sea, ¿se cree eso? Pues Estoy cierto que no crees que eso sucederá. Y si bien no pretendo descalificar ninguna iniciativa de lucha, creo que un liderazgo de la importancia y envergadura del que ostentas no tiene permitido jugar con las expectativas de la gente. Peor aún, me parece que lo que está implícito en tus declaraciones es que pretendes generar la impresión de que, de ganar la presidencia en 2018, darás marcha atrás a estas contrarreformas neoliberales. Te han robado a ti y al pueblo mexicano la presidencia de la República en 2006 y 2012. ¿En verdad crees que en 2018, con las transnacionales petroleras saqueando el país, respetarán un triunfo tuyo a la presidencia de la República? Si no lo respetaron en 2006, cuando las petroleras estaban parcialmente dentro y de manera ilegal explotando nuestro petróleo, o en 2012 ya se había metido en serio las transnacionales. ¿Por qué lo harían en 2018 teniendo el control absoluto de nuestras riquezas y contando con aval constitucional? Francamente creo que estás cometiendo un error y que aún puedes corregirlo. Yo estoy convencido del camino de la desobediencia civil y tú no estás obligado a convocar a ella, pero sí estás obligado a convocar a una línea de lucha y resistencia en serio. Si en lugar de estar recabando firmas, los compañeros y compañeras que siguen tus iniciativas estuvieran convocando a una rebelión no violenta, estarías abriendo el camino a la derrota de esas contrarreformas neoliberales. Por el contrario, se utilizan cuantiosos recursos humanos y económicos en realizar una tarea que ya está condenada al fracaso y que no impulsará una línea de compromiso y de lucha en la gente con la que hacen contacto. Una firma obtenida no crea conciencia en el otorgante y no genera un compromiso de lucha mayor. Fortalece la posición cómoda de esperar a que alguien resuelva por uno los graves problemas nacionales. Encabezas un movimiento de hombres y mujeres libres, por lo tanto, debes estar abierto a la crítica y a los planteamientos de esos hombres y mujeres libres. Tu responsabilidad en el momento actual es enorme. No minimizo la de todos los demás hombres y mujeres patriotas de este país, pero siendo tú su líder, tu responsabilidad es mayúscula. Por todas esas razones, te emplazo a modificar tu posición, a participar en un amplio movimiento de unidad de todas las fuerzas progresistas, nacionalistas, democráticas, de izquierda en el país, para detener primero y revertir después estas contrarreformas neoliberales. No debemos esperar a los tiempos electorales. 2015 pinta mal para las fuerzas de izquierda y 2018 es demasiado lejano e incierto. Más aún, considero que la vía electoral está cerrada para acceder a la presidencia de la República y que debemos abrirla. Por ello, estoy convencido de que debemos impulsar una rebelión no violenta que obligue a renunciar a Peña Nieto e inicie el proceso de recuperación de la libertad de nuestro pueblo, de nuestra Constitución y de un profundo proceso de transformación para restaurar la República e impulsar justicia social e igualdad para nuestro pueblo. He decidido enviarte esta carta pública para que no queden dudas de que sí hay voces que plantean otro camino y que estamos empeñadas en impulsar los planteamientos aquí expresados. Estoy claro que al margen de nuestros aciertos y desaciertos, el pueblo, nuestro pueblo, se levantará y estará a la altura de la hazaña necesaria para modificar el actual estado de cosas. El pueblo tiene derecho a vivir y ser feliz. Gerardo Fernández Noroña. Bueno, aquí hay puntos que les digo, es importante señalar. Dice, desde las grandes movilizaciones del 2008 que encabezaste para detener la contrarreforma energética impulsada por Calderón, ocultaste la derrota que sufrimos al ser aprobada esa legislación que violaba la Constitución y abrió como nunca la puerta a las transnacionales del ramo, argumentando que sí lo habíamos detenido. Que sí lo habíamos detenido. Yo aquí en su momento también lo dije en estos noticieros, no. A la mera hora de los balazos terminó dándose un paso en la cuestión de, precisamente fue la de los contratos incentivados, pasos para que la riqueza de los mexicanos estuviera al servicio de la ambición vulgar sin llenadero. Aquí lo dije también en su momento. Dice, durante las concentraciones de 2013 criticaste de manera puntual la estrategia de Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD de promover una consulta a la materia energética en 2015. Planeaste de manera correcta que la consulta debería realizarse antes de que se efectuara cualquier modificación al ramo constitucional. Aquí también lo dije, lo he dicho muchas veces, ya una vez dado, ni Dios lo quita. Aquí lo que no me gusta de lo que dice Noroña, y ahorita vamos a pasar para que Marta nos dé su posicionamiento, es cuando dice, cuando él considera que ya está cerrada la vía electoral y hay que abrirla. A ver, un momento. La vía electoral no se cierra. Es el pueblo el que la cierra. La vía electoral funciona, como lo han demostrado ciudadanos de otros países, cuando es bien utilizada por el pueblo. Mientras, no. Sí. Mientras, no. Dice que la vía electoral, Fernández Noroña dice que la vía electoral no es el camino, ¿no?, para que se obtenga la presidencia de la República. ¿Cuándo? Y vuelvo a repetir, y en este noticiero he dado cifras, ¿eh? He leído lo que en su momento dijo Cárdenas, y de ahí tomé los datos de lo que en su momento Cuauhtémoc Cárdenas dijo, precisamente en 1988. Aquí lo leí en un noticiero y di las cifras. Di las cifras contrastando precisamente los datos que aquella vez dio Horacio Duarte en el 2006, en el que Andrés Manuel López Obrador, voz de Horacio Duarte, que era el encargado precisamente de todo esto cuando fue la elección del 2006, él mismo había dicho, y López Obrador lo corroboró en una de sus asambleas informativas, porque yo asistí a todas las asambleas informativas de AMLO, y ellos mismos dijeron que Andrés Manuel, en realidad, porque las cifras oficiales, según decían, que había ganado por 200,000 votos a Calderón. No, perdón, que Calderón había ganado por 200,000 votos, por ahí así. Y entonces López Obrador, en una de las asambleas, en la que también Horacio Duarte lo corroboró, había dicho que Andrés Manuel López Obrador había ganado por 1,500,000 de votos a Calderón. Más que demostrado en propia voz de ellos, de que no hubo una votación contundente en el 2006. Aquí, en el 2012, López Obrador denunció 8 millones de voto comprado. Y aquí, en su momento, en estos noticieros, yo hice la suma de los votos que obtuvo legítimos, de toda la votación más bien, que obtuvo el PRI y el PAN, y resté los 8 millones de Andrés Manuel, que Andrés Manuel López Obrador denunció de voto comprado. Al margen de que impusieron a Peña Nieto, claramente demostré aquella vez de que fue muy amplia la votación de los mexicanos por la derecha PRI-PAN, por el PRI y por el PAN. Lo que viene a demostrar que tampoco los mexicanos votaron contundentemente por otra cosa que no fuera el PRI y el PAN. Y ahí es donde está el problema, que los mexicanos no votan contundentemente, no saben votar. Para mí, plantear que una vía electoral no funciona es cuando el pueblo vota contundentemente y aún así no se respeta la voluntad de esa votación contundente. Podrán decirme lo que quieran quienes quieran. Lo digo con todo respeto. Pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza hasta que no vea yo una votación contundente. ¿Qué les estoy diciendo con una votación contundente? Que por ejemplo, un sueño. Que el 70% de los votos de todo el padrón electoral sean para una opción distinta a lo que gobierna. El día que vea una votación así, caray, y que entonces, ante una votación contundente, no se respete la voluntad popular, eso me gustaría verlo. E insisto en ello. Aquí en este país no se ha dado votaciones contundentes, por eso no estoy de acuerdo en que Gerardo Fernández Noroña plantee como cerrada la vía electoral, cuando simple y sencillamente, la vía electoral, simple y sencillamente no se ha dado que el pueblo la sepa usar, por eso no ha habido votación contundente en ningún momento. Él habla, Fernández Noroña, él habla y comenta de las acciones de desobediencia civil. No, pues acciones de desobediencia civil van varias, y han sido muchas las que él ha llevado a cabo, y lo he dicho aquí con puntualidad. Y tampoco han sido suficientes. ¿Por qué? ¿Por qué en un momento dado, aunque haga muchas, Fernández Noroña? Porque no ha sido, porque las acciones para que tengan peso, así como lo que yo propongo, de que la gente vaya organizándose para dejar de consumir gasolina, para no comprar lo que se anuncia en televisión, nada de eso va a funcionar, como tampoco funcionan las acciones de desobediencia civil que ha hecho Fernández Noroña, como tampoco funcionarían otras cosas, si simple y sencillamente no es hecho por la mayoría del pueblo. O sea, eso es lo que hay que subrayar. ¿Sí? Yo no le recrimino a Fernández Noroña que lleve a cabo sus acciones de desobediencia civil y que convoque a la gente. Yo lo que pido es que abramos los ojos y que veamos que lo que propone el bote no lo ha hecho la mayoría. Lo que propone, lo que ha propuesto en su momento López Obrador, no lo ha hecho la mayoría del pueblo. ¿Sí? Lo que proponen fuerzas progresistas y gente que le interesa que cambien las cosas en este país, no lo ha hecho las mayorías. ¿Cuál es el resultado? Pues que nada ha funcionado. Necesitamos que funcionen acciones inteligentes. Él llama a una rebelión no violenta. Una rebelión no violenta tiene efecto cuando se llevan a cabo acciones inteligentes para golpear donde duele a quienes han agraviado a los mexicanos. ¿De qué sirve, pongo un ejemplo, de agarrar y decir, voy a hacer una rebelión violenta, me voy a parar y voy a cerrar una avenida de manera, una rebelión no violenta. Voy a llevar a cabo acciones de rebelión no violenta. Me voy a parar una avenida a cerrarla. Ahí, a no permitir el paso de los coches. ¡Ah! O sea, espérame, sí, estás llevando a cabo un acto de rebelión no violenta. Pero hay un pequeño problema. Que eso ya se ha hecho muchas veces y que no ha servido más que para justificar una represión sobre pretexto de que se impide el libre tránsito. ¿Sí? Para mí es más funcional y más productivo que cada familia, que en cada familia la gente se organice para llevar acciones que generen presión. Algunos me van a decir, bueno, ¿y tú qué has hecho? Yo voy a poner un ejemplo de algo que he hecho. Me costó trabajo, pero hasta la fecha lo llevo. No utilizo boiler, señores. Nada más por el hecho de sentirme bien conmigo mismo, de no hacerle el caldo gordo a todos los que lucran con el gas, he decidido no volver a bañarme con agua tibia. No están ustedes para saberlo, pero esa decisión la tomé y ya llevo meses de esa manera. ¿Qué es lo que siento en un momento dado? Pues obviamente siento el frío. Es muy diferente que cuando uno agarra y se baña pues en un agua tibiecita, calientita. Pero nada más en la mente, cuando voy a bañarme, nada más en la mente lo que pienso es sentirme bien por no hacerle el caldo gordo a todos esos que lucran con el gas, hasta gusto me da bañarme con agua fría. Esa es una de las cosas que hago. Esa es una de las cosas que promuevo en mi entorno cercano. Amén de las demás que también promuevo. Usar transporte público, dejar de usar el coche, dejar de consumir gasolina. Yo sostengo que si la gente ya hubiera dejado de manera organizada de consumir gasolina, otro gallo nos estaría cantando. ¿Eh? Otro gallo nos estaría cantando tan solo por la muestra de actuar inteligente y pacífico del pueblo. ¿Sí? Pero de nada sirve que lo haga el bote solo. De nada sirve que lo hagan los que ahorita nos están viendo. Lo que se necesita es que lo hagamos todos y que promovamos hacerlo. De eso es de lo que se necesita. La vía electoral tiene efecto dependiendo de cómo sea utilizada por el pueblo. A mí no me parece correcta la expresión de Noroña al decir que está cerrada la vía electoral. No, los que están cerrados son millones de tarugos que siguen votando por el PRI y el PAN. Esos son los que están cerrados. No está cerrada la vía electoral. Está cerrado todo aquel tarugo que sin siquiera investigar el pasado de un candidato cuando ocupó cargos públicos, decide votar por el que le presentan o por el que adulan los merolicos televisivos. Esos son los que están cerrados, no la vía electoral. Y eso sí hay que decirlo con puntualidad, ¿sí? Porque no se puede llevar a cabo, no tiene ningún efecto llevar a cabo una rebelión no violenta si esa rebelión no violenta simple y sencillamente no hace nada. No lleva a cabo nada que simple y sencillamente golpee de barato golpee a la clase política que nos ha fregado, precisamente donde más duele, donde más les afecta. Porque lo que más afecta a los políticos son los votos en contra, no las abstenciones, no el voto nulo, no el voto por un perro o un gato, sino los votos en contra. Y en eso sí difiero de Fernández Noronha. ¿Sí? La vía electoral, por supuesto que no está agotada, no está cerrada, está cerrado el pueblo mexicano a seguir creyendo en lo que no debe creer, a seguir deslumbrándose con lo que no se debe deslumbrar. Es increíble la defensa de muchos por el señor Mireles cuando precisamente fue entrevistado y dijo que ni siquiera conocía a la periodista Anabel Hernández. Carajo, pues no se supone que su lucha es contra el crimen organizado, y ahora resulta que quien ha señalado desde hace años, que ha señalado precisamente cómo es que ha crecido, por qué, de qué manera, el actuar del crimen organizado, ha escrito libros importantísimos como el de los señores del narco, y me salga el señor Mireles que no conoce a Anabel Hernández, y aún así hay el montón que lo ven a él como de veras el defensor de los mexicanos. Impresionante. No, señores. ¿Sí? Si bien también, como he señalado, lo que no estoy de acuerdo de Andrés Manuel, ahora señalo lo que no me parece de esta carta que le escribió, que está todo su derecho de escribir, y que creo que es importante por todo lo demás que también explica, y que en eso sí estamos de acuerdo. Hace falta una unión, ¿sí? Y hace falta de veras acciones que no se han llevado a cabo. Ya quisiera yo que de barato, para ahora que fue la culminación del despojo total, se hubiera llevado siquiera a cabo las movilizaciones que se llevaron en el 2008, cuando apenas se estaba comenzando ese camino de llevar a buen final lo que terminó ya consumándose en este país. Marta, tus opiniones, a ver qué opinas. Bueno, yo respeto a... Ya yo me parezco a todos los que dicen que empiezan cualquier cosa diciendo respeto, ¿no? Pues de eso se parte, no es necesario estarlo diciendo aquí. Como en México no estamos acostumbrados a discrepar, tenemos que siempre pedir casi permiso y decirles respeto. Bueno, en este caso respeto a Fernández Noronha, lo digo por su actuación en la legislatura cuando estuvo. Hace falta su presencia ahí porque por lo menos, bueno, ya en principio le ponía un poco más de sabor a todo eso y ponía ciertos puntos sobre las IES. Y una persona que diga esas cosas, pues está bien. Sinceramente, yo, como dices tú, está en todo su derecho constitucional de expresar lo que quiere expresar, de mandar las cartas que se le antojen, de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con toda la carta voté en general. A ver, ¿qué dice primero? Por un lado, está señalando todas las razones por las que el pueblo no se ha levantado frente a semejante agravio. Y después dice que la principal es dice muy bien, la manipulación mediática, el avance del discurso de la derecha, la desinformación, que al final es la por la manipulación mediática, una situación de derrota que ya lo dije hace un rato en el auto de la participación que tuve, que se tiene desde no una, sino dos veces lo que ha sucedido, ¿no? La división de la izquierda, el colaboracionismo, la culpa de... Bueno, pero la división de la izquierda pues es algo que dicen mucho en Arbola, en la derecha, ahora que se hizo el partido de Morena, pero dice mucho la derecha para, pues, como siempre, echarle lodo a AMLO, porque, bueno, que la división de la izquierda, pues, es izquierda Zambrano y Ortega, pues no, es una derecha, entonces, pues, bueno, no creo que que vaya por ese lado. El colaboracionismo de la cúpula del PRD, y también se le olvida a Toroña el colaboracionismo de Cárdenas, porque él evitó, él, no se acuerda, en 2006, con el que ahora dice, hace poco estuve en una manifestación, y cuando lo atacaron en Twitter, o no atacaron, criticaron, porque estaba con Cárdenas y diciendo que hay que unirnos y todo, se le olvidó que Cárdenas en 2006 también ha sido colaboracionista y fue a decir, lo dijo Wikileaks y lo filtró, no lo dijo, lo filtró de cables de Estados Unidos, que estaba a favor de que fue a cabildear con Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos junto con algún sacerdote y otros más que ya se sabía, pero fue Cárdenas a mostrar apoyo a Calderón, y desde ahí, y no desde ahí, desde siempre viene todo esto, pero toda esta cuestión de la privatización del petróleo encubierta que va ido poco a poco, no solo fue en 2008, como dice él, desde antes ya estaba ese tipo de cuestiones, que AMLO y esas movilizaciones impidieron que fuera, dieron un poco más de tiempo, hicieron que hubiera más debate, si hubieran algunas voces, sí, de acuerdo, y impidieron lo que pasó ahora. Se dio un poco más de tiempo, pero al final acabaron, pero eso viene desde antes de lo de 2008. Bueno, se le olvida que el colaboracionismo viene también de esa persona con que quiere que, con que él dice que nos debemos unir, lo dijo en Twitter cuando él estaba en una manifestación con él, muy buenas migas, entonces, pues bueno, también que lo diga, y que, porque, pues bueno, nada más es uno sino todos, entonces, y con eso, con él, si no nos debemos unir con Cárdenas, a pesar de lo que hizo y que colaboró recientemente para todo lo que está pasando ahora, y no solo para la privatización del petróleo, para los miles de muertos que hubo gracias a Calderón, pero bueno. Luego, pero dice que no, que eso no es lo central. Lo central es lo que él habla, de que es que nuestro pueblo hasta aún no ha asumido ni es consciente del enorme poder que tiene, y por ende no lo ejerce y depende siempre de un liderazgo para lanzarse a su lucha. A la lucha, pues si eso, si él dice que ese es el central y no debe, ¿para qué le manda y apela a un líder que según él no debe ser el que guía a todos los demás? De entrada, en principio esta carta pues está mal, ¿no? ¿Para qué le dice eso a AMLO? Si el liderazgo no debe ser, si todos debemos, quién sabe cómo, porque si hasta en las casas de mamut se organizaban, cuando se le estaba una casa de mamut, se organizaban en grupos, pero había alguien que tenía cierta función y uno de ellos era, en el sentido no de mandar e imponer, sino de que tenía que organizar y decir tú haces esto, tú haces el otro y vamos a organizarnos, y en todo grupo hay eso, o sea, si en ese caso hablemos de líder, pues es necesario por la organización, porque si no, yo digo una cosa, tú dices otra, el otro dice, pues jamás, nunca iban a comer un mamut y pues nunca iban a hacer una serie de tareas que se necesitan, cada quien tiene su función. Sí, en eso sí es necesario una cierta función que dirija las cosas y todo. Yo no veo que ahí esté mal que haya un líder. Y pues bueno, si lo otro es imponer, pues él no está imponiendo, él va por su camino, hay gente que lo sigue. Y por otro lado, si no le gusta eso, si él dice que incluso en ese tipo de tareas todos debemos, quién sabe quién va a decir que nos vayamos para concentrar en esta manifestación o hacer esta otra cuestión, no imponer, pero sí que haya cierta dirección, pues bueno, yo creo que si no le gusta eso, pues ¿por qué le manda la carta a AMLO? No entiendo, porque pues entonces le está reconociendo un liderazgo que dice que ese es lo que el principal problema de que el pueblo no se levante. No, ahí no entiendo esta contradicción, pero bueno. Dice que, por un lado también dicen que desde las grandes movilizaciones, lo acusa de que no ha hecho movilizaciones, pero dice que la de 2008 tampoco tuvo caso y que ocultó la derrota. Bueno, esa privatización viene desde hace mucho tiempo, desde casi Salinas de Gortari, poco a poco ha sido una privatización silenciosa. Se ganó tiempo con Calderón, sí, o sea, obviamente AMLO iba a destacar lo otro. Y bueno, desafortunadamente no se pudo como debía, porque no tiene el poder. Por eso AMLO siempre ha apostado por la vía electoral, para llegar al poder y no permitir que gente que sí llega al poder, como Calderón o ahora Peña Nieto, causen los estragos que causan. Entonces, pues él va por esa vía, porque ni Calderón ni Peña Nieto llegaron al poder por la desobediencia civil o por sus grandes ideales ni nada, sino por la vía electoral de una u otra manera. Y así ha sido. Y pues bueno, a eso ha apuntado AMLO. Los que nos han causado tantos estragos han llegado por la vía electoral. Tiene razón, Bote, que los que no votaron, y aquí están una serie de factores históricos, culturales, que han evitado que la izquierda pueda tener más apoyo popular. hay que reconocer por otro lado también que quien lo ha logrado, el que ha tenido, a pesar de todo en contra, todo en contra, toda la historia en contra, toda la cultura en contra, todos los mecanismos de poder en contra, el que ha logrado que haya, que por la vía electoral se obtenga la mayor cantidad de votos por parte de una opción distinta al modelo económico imperante, al PAN y al PRI, ha sido AMLO. Ha sido por mucho. Claro que todavía falta, como tú dices, falta que haya muchísimo más apoyo popular, pero tampoco hay que ningunearle eso. Y tan no se lo ningunea Fernández Noronha, que por más que diga de liderazgo, se lo está reconociendo. Y se lo reconocen muchísimos. Y bueno, él lo que quiere es llegar por esa vía. Nunca ha engañado. AMLO no se puede decir que haya engañado, que quiere otra vía. Él ha ido por la vía electoral. Luego habla de que varias cosas más que encabezas. Primero dice que encabeza un movimiento de hombres y mujeres libres, pero antes los ningunea porque les dice, ¿cómo es posible que no les digas la verdad y no les digas que tu consulta popular no sirve y que no va a lograrse nada y que tienes que hacer lo que yo señalo que debe hacerse, que es la desobediencia, seguir por donde yo digo? Bueno, entonces son hombres libres o mujeres libres, o es alguien que les está obligando a hacer lo que quieren hacer. Que vaya y le pregunte ya les preguntó a todos esos hombres y mujeres libres que están tratando de organizar a Morena si están obedeciendo a AMLO porque son unos borregos o porque ellos también van, creen que esa, la consulta popular va para un lado. Seguramente hay muchos que nada más es porque los está diciendo AMLO, pero muchos no, y a eso los están ninguneando, Bote. Entonces, pues bueno, dice que ahora está dividiendo a la izquierda. En alguno, no, ¿cómo lo dice? Donde dice que está, donde habla del PRD. Ay, es una parte. A ver, déjame ver si la encuentro para. Donde dice que en cierta medida insinúa que AMLO está boicoteando o saboteando lo que está haciendo la consulta del PRD. O sea, es así y la de AMLO no. Eso es grave porque no lo dice todo así, pero lo de entender. ¿Dónde lo dice, Bote? Hay una parte. Sí, hay una parte donde. Donde sí es alarmante lo que dice, porque, y me acuerdo, me retrotraigo a donde está apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, otro gran colaboracionista con este régimen, y que aunque ahora se rasgue las vestiduras, ha colaborado totalmente, y no lo puedes negar, Bote, y no creo que muchos no lo pueden negar, y que esté ahora, sí, es que ¿dónde dice está esta parte? Deja, aquí la tengo, dice, durante las concentraciones de 2013, criticaste de manera puntual la estrategia de Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD de promover una consulta en materia energética en 2015. Esa es una. Y tú mencionas que debe ser antes, pero es que ellos pusieron una serie de candados para hacer nugatoria contra la Constitución, todo ese tipo de consultas, y le pusieron una serie de trabas. Obviamente lo ideal habría sido que fuera antes, pero todas esas trabas que impidieron, pues bueno, tú mismo lo señalaste, Boti, creo que fue muy importante lo que dijiste hace rato. Ya con que salgan muchos y esa consulta popular la apoyen, sería una gran muestra de este rechazo a estas reformas y que apuntalaría mucho a todas las opciones que fueran por el lado que vayan a revertir estas reformas. Sí, estoy de acuerdo, a palo dado Dios lo quita, pero no voté. A palo dado no, pero se puede dar otro palo en sentido contrario con la misma fuerza hizo Lázaro Cárdenas en su momento con la expropiación petrolera. Ya estaba dado el palo, no, estaban tenían saqueado al país, tenían postrado a todos los trabajadores, los tenían explotados y se pudo revertir. Entonces, sí, está bien, ya a palo dado ni Dios lo quita, pero hay que dar otro palo del otro lado que nos ayude a levantar y también entonces a darle a los otros. Y yo creo que, bueno, eso es lo que tenemos. No se permitió la consulta normal, una consulta buena, satisfactoria, mejor, pero bueno, por lo menos lo que tú dijiste sería muy importante como apoyo para todas las opciones que vinieran en contra de todo esto. No, y sobre todo porque, mira, si la consulta se hace y la gente participa de manera contundente, estaríamos hablando de una muestra muy grande de un pueblo que se está organizando. Eso es lo importante. De acuerdo. Sí. Y luego dice, yo estoy convencido del camino de la desobediencia civil, que bueno, es su derecho. Ajá. Y tú no estás obligado a convocar a ella, qué bueno que lo reconoce, porque también es derecho a... pero sí está obligado a convocar una línea de lucha y resistencia en serio. Una línea de lucha y resistencia en serio, Bogotá, y tú también lo señalas, también es organizar un partido político, vigilándolo, usando las estructuras que nosotros pagamos con impuestos, organizándose. Es una labor titánica lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo con Morena, y también es una línea de lucha y resistencia en serio. Y no solo eso lo ha hecho, AMLO ha demostrado que va en serio en ese camino, que tenga muchos obstáculos. El principal es la falta de apoyo popular que tú dices, porque así ha sido por nuestra posición geopolítica, nuestra historia, nuestra cultura. No permite, es conservadora, ha hecho que la derecha pues desde siempre esté con esto, pero poco a poco él se ha dado una lucha, como otros, yo no digo que no, como le han dado los zapatistas, como le han dado las policías comunitarias, como lo han dado tantos pueblos en resistencia, los pueblos indígenas en contra del saqueo que han llevado. Ahí van, y cada uno en su camino, pero AMLO no está jugando, y que no lo diga Noroña. Como bien señalaste tú, cuántas, su desobediencia civil, si dice que el liderazgo de AMLO, que no debe haber un liderazgo, pero él se ha dado cuenta que sí, por eso llama al liderazgo de AMLO por otro lado, porque ha visto que solito, por más que lo escuchen algunos, pues no ha servido de nada tampoco en los términos que él plantea, como critica lo que no ha servido de AMLO, pero no plantea ni reconoce lo que en este país ha logrado esa gran cantidad de votos para ser una fuerza distinta a la que ha estado siempre. Y ¿qué otra más? Pero es que aparte dijo otra bote, porque... Sí, en lo que la encuentras, Marta, nada más aquí corroborando lo que tú dices. ¿Cuál ha sido el punto más fuerte, más que hizo cimbrar al PRI y al PAN de todo lo que ha hecho Fernández Noroña como líder, vaya pues, como líder, como activista, como político? ¿Cuál ha sido los momentos en los cuales sí ha cimbrado al PRI y al PAN Fernández Noroña? Cuando estuvo en la legislatura. ¿Cuándo estuvo? En la legislatura. Exacto, es a lo que yo iba. Porque tenía mayor foro, como sea, era más nota, es lógico. Exactamente, entonces, una manera de buscar precisamente hacer un frente de lucha efectivo, pues es buscar, por ejemplo, es buscar precisamente... empezar a tomar espacios de ese tipo. Disputas al PRD la obtención de firmas para... disputas al PRD. Aquí los está poniendo a competir cuando el PRD no tiene, ni siquiera tiene cara de vergüenza con todo lo que ha hecho. Eso es cierto, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Oye, eso está muy mal, ¿qué le pasa? Eso sí, o sea, yo le reconozco lo que hizo en la legislatura, pero esta carta, perdón, pero yo ni el principio ni el final voté. La verdad, no, a mí, yo no estoy de acuerdo con él. Disputas al PRD. Al PRD, a ese partido tan lleno de autoridad... de autoridad, de legitimación, de con lo que hizo con el Pacto por México, y se atreve a ponerlos en el mismo lugar, eso sí es una gran mezquindad, Bob. De simulación. Una gran mezquindad. Sí, eso no es correcto. Y decir que no está haciendo una lucha seria, cuando organizarse es una lucha seria, y ojo, acabo de leer hace poco un artículo que no me acuerdo dónde lo vi, en algún periódico, donde hablan de Morena y de este gran esfuerzo, y eso, yo creo que es el único que yo veo, que es uno de los pocos que han dado en el clavo. Que es muy importante lo que está haciendo Morena y todo el esfuerzo de organización, pero para que pueda pasar lo que pasó en Bolivia, en Venezuela, e incluso aquí en el DF, con AMLO cuando llegó, incluso con Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primero como llegó, es por la gran labor aquí en México, pues bueno, por la educación que un poco más politizado, por los recursos que hay, porque la gente tiene otros medios de comunicación, donde se hizo cierta tarea en cierto momento. Pero lo que dicen es, para que ellos llegaran, no solamente es el partido, y para que llegara Evo, y para que llegara por la vía electoral Chávez, no. Se requiere también ir, y creo que es una labor que no debe descuidar Morena, no debe descuidar quienes estén en esto, ir calle por calle, como dice AMLO, pero no solamente esto, ir a las fábricas, no ningunear a los campesinos, a las fábricas, a las universidades, y no solamente a las privadas o a la UNAM, a todas las universidades de todos los estados, estar ahí, una labor constante, una labor de educación, porque eso no me gusta decir que se eduque, pues no, porque es una labor de compartir, de escuchar también a esas personas, a las de las fábricas, sus problemas, a los campesinos, a muchos dicen, es que no se escucha a los jóvenes, dicen en Morena. Sí, a los jóvenes, pero también a los ancianos, a todo tipo, a todos estos sectores, una labor muy ardua, una labor de trabajo, de comunicación, de compartir entre de todo ello, de conocer sus problemas, de conocer lo que les haga falta. Dicen, sí, los jóvenes, me parecen muy bien los jóvenes, pero una de las la gran fuerza de AMLO, y porque es auténtica, se veía en los videos que hizo, cómo amaba a los ancianos por sus padres, cómo los respetaba y todo, en muchos videos de esto, de quién es el señor López, se veía ahí, y dio en el clavo, gran parte de la fuerza de AMLO eran los ancianos, porque no nada más son los jóvenes, a los que se ve, muchos ahora consideran que es el nicho, y a quien hay que, y sí, es una parte muy importante, pero también están otros. Algo que hizo AMLO fue una gran fuerza también para gran parte de la izquierda, que también lo seguía y lo veía, es esa política que la consagró en ley, que vimos, en la pensión universal para adultos mayores, no electorera, no clientelar, consagrada en ley. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque es un sector que escuchó, que sabe que la dignidad que le daba a estos ancianos esto, el valor que les dio, vio que esa cantidad de dinero para ellos era muy importante. En este país han empobrecido, incluso para que, es triste, pero es la verdad, para que sus familias los tuvieran, algunas, no todos, porque no es todos los casos, no son todos los casos, pero para que las familias les dieran una posición un poco mayor en este mundo de la... De donde la juventud es lo que rifa, donde la vejez ya se hace a un lado. AMLO les dio una gran dignidad con este dinero porque ya aportaban algo a la familia, aportan algo cada mes que ayuda a la economía, que ayuda a ellos sentirse dignos y fuertes. Los escuchó. Esa misma labor que hizo con las sanciones AMLO y que no se quedó nada más en palabrerías, fue práctica. También eso debe ser en todas partes, escuchar, saber qué es lo que, darles el valor en las fábricas, como digo, en el campo, en las universidades, con los jóvenes, con los adultos, a los niños, no tanto con ellos, porque ellos sobre todo que los padres vean que se preocupan y saber qué es lo que les preocupa de sus hijos, de los niños, de todos esos, de los ancianos, de todas partes, en todos los ámbitos. Y esa labor, solo así Morena va a poder, y tú, como tú señalas, va a poder tener un apoyo popular a estas fuerzas de izquierda para que permitan que se llegue a, en todo, no solo en el DF, sino en todos los estados donde está tan enquistado el PRI y el PAN con toda su estructura electoral, con todo lo que llevan haciendo. Es necesario que en todas partes se lleve a cabo esta labor de trabajo, y no nada más de proselitismo, de votar y todo eso, sino de escucharse y de entender cuáles son los problemas y de ir directo a ellos, vote. Bueno, pues sí, sí. Fíjate que en términos generales estamos de acuerdo en eso. Yo lo que planteaba por el punto que decías, ese punto que tú bien acertadamente comentaste, es el hecho de, por eso dije yo que dónde fue donde de veras hizo cimbrar a la clase política PRI-PAN Fernández Noroña, pues fue cuando estuvo en la legislatura, fue cuando pudo llegar. Entonces, por ese lado es por el que yo creo que es importante tener en cuenta que la mejor manera, un frente de lucha importante, pues es precisamente que llegue gente como él llegó en su momento a una legislatura y también dar el frente por ahí. Yo creo que la idea de Morena como partido me parece buena. Yo solamente he señalado que yo lo que espero es que no termine Morena como en el futuro como el PRD. No, espero que no. Sí, pero... No, de hecho, hay una entrevista que vi de AMLO, le hicieron esa pregunta y dice que sí, que se corre el riesgo, claro. Se corre el riesgo, él pero nada más, se corre el riesgo y hay que estar en una vigilancia constante. Él habla nada más a los principios y de cada quien y todo, pero bueno, ahí no debe, porque hay mucha gente que no tiene estos principios y no es eso, es simplemente estar vigilantes, aplicar las estructuras y estar en una, todos están en una vigilancia constante, vote y pues... para tratar de que no sea así, ¿no? Y también hay que perder de vista que algo que ayudó precisamente también a Noroña, precisamente en el grado de que lo conocieran, de que fuera aceptado por tanta gente, pues fue también la influencia de López Obradorista. Esa no lo puede negar él, ¿sí? Y no, no lo puede leer, no. Claro, o sea, no lo puede negar, y también hay que tomar en cuenta que fue también en los momentos en los que Noroña es más conocido, es precisamente... En esos momentos en los que Andrés Manuel López Obrador ya venía desde tiempecito atrás, pues como político y como líder, o sea, la política sí, también fue importante. Entonces, exactamente, o sea, y el actuar político de Andrés Manuel, junto con su liderazgo social tan grande que ha tenido, pues fue lo que también abrió puertas incluso a Fernández Noroña. Entonces, pues sí, o sea, yo no veo mal. Yo, por ejemplo, no veo mal que lo que quiera su partido político y todo esto, Andrés Manuel López Obrador, lo veo bien. Lo que sí hay que señalar y que creo que sí tiene razón es que, mira, como tú dices, la lucha que ha llevado Andrés Manuel López Obrador para llevar mensajes, las giras, todo este trabajo para apuntalar a Morena, que incluso ha tenido resultados, porque ya hablar de que en la encuesta que presentó Reforma la semana pasada, ya apenas empieza Morena y ya tiene mayor preferencia electoral que el Partido Verde, pues es un avance brutal, muy bueno, ¿no? Claro. Es producto de ese trabajo, pero lo que sí también dice Fernández Noroña, y en eso sí comparto yo, es que ese trabajo de lucha, ese tipo de vaya pues de de cuestión de partido político y de cuestión política, sino de lucha social, de manifestación pública, pues ya no lo ha tenido, y sí es cierto en ese sentido. Fue mucho más la manifestación cuando apenas empezaba en el 2008 las pretensiones de reforma energética, que sí avanzaron de aquella vez, que lo que ahora debería, o sea, lo lógico es pensar que debería de haber sido mayor la manifestación de ciudadana, y no se dio de la mano de Andrés Manuel, que eso es lo que en sí, sí es una realidad que está dejando, pero sí, eso no, pero quiere decir... que son otras condiciones, sí, y no era posible, pero bueno, esa es mi opinión, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice la carta de él, pero esa es mi opinión. Sí, son ahí sí tenemos un poquito de desacuerdo. Yo lo que estoy de acuerdo... de la carta, básicamente es en lo que ya he dicho aquí. O sea, ha dicho cosas en esa carta que ya hemos planteado aquí en estos noticieros, y que yo señalo en el sentido de que pues ahora llaman la atención, y no cuando lo dijimos aquí, porque varias cosas las hemos dicho desde hace mucho tiempo, desde antes de que surgiera Yo Libremente Opino, de que participaras con nosotros, yo ya lo venía diciendo desde hace mucho, ¿no? Eso de decir, de manejar que la reforma, que se había tenido un triunfo en cuanto a frenar la reforma en el 2008, yo también lo comenté que eso no fue así, en realidad sí terminó avanzando, terminó dando un paso, pero siempre la clase política ha sido muy mañosa, ¿no? Primero agarran y se van hasta la cocina para luego agarrar y ya decir, ah, bueno, pues ya nomás se aprueba esto y ya escuchamos y ya somos plurales, y aquí ya cuando en realidad la pretensión pues era desde un principio la misma, ¿no? Y aquí se acaba de ver, ¿no?, lo que terminó consumándose. Ya nos vamos a ir, Marta. Fíjate que varios estaban hasta pidiéndome, bueno, no fueron varios, fue PG Boy, decía, vote ya, dice, deja hablar a Marta. Lo que quería era precisamente que tuvieras todo el espacio para expresar lo que quisieras sin interrupción, aunque nos alargáramos el programa, ¿sí? También por eso fue por lo que yo quise expresar primero mis posicionamientos, luego los de Marta, sin ningún tipo de, como dicen, pues de interrupción, exceptuando cuando ella me llegó a preguntar, pues así lo hice y respondí, ¿no? Y hablé un poquito, ¿no? Pero en términos generales, pues sí, precisamente esa era la idea, que Marta así dar mi posicionamiento y luego Marta diera el suyo, y bueno, pues ya se dio un poquito ahí entre... de plática y un poquito de desacuerdos entre Marta y yo, pero pues es parte del debate. Ella considera que todo, en todo lo de la carta no está de acuerdo. Yo considero que hay partes en esa carta que abonan a lo que hemos planteado aquí en estos noticieros, y es en lo que sí estoy de acuerdo, porque lo mismo que diga que no estoy de acuerdo cuando aquí he dicho esas cosas, ¿no? Entonces, en términos generales, sí me parece a mí también, y esto sí hay que decirlo, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo tú y yo, Marta, es, me parece claro que Fernández Noroña, pues con este tipo de carta pública, yo creo que busca, pues, llamar la atención de ser él el que le quiera jalar las orejas a AMLO, ¿no? Y también creo que Andrés Manuel López Obrador, en terreno político y en liderazgo social, pues como que le lleva mucha, ahora sí que le lleva mucha trayectoria como para poder pensar que en un momento dado pudiera, pues ahora sí que pudiera darle ese jalón de orejas, ¿no? No sé cómo veas tú eso. Ah, pero por supuesto, yo te dije, me parece incluso hasta mezquino cómo lo pone a disputar a AMLO con el PRD, o sea, no. Sí, no está bien eso. Pues, eso es abonarle a la derecha, ¿eh? De exceso, una mezquindad que no se vale, la verdad. Sí, y eso es abonar a la misma derecha, ¿eh? Claro, sí, claro, porque ya, ¿verdad? O sea, no me pareció fuera de lugar, pero bueno, cada quien está en su derecho constitucional de decir lo que se le pegue la gana y escribir lo que quiera, pero bueno, igual yo, ¿no? Pues sí, y no debemos nosotros descartar, que también estamos de acuerdo tú y yo perfectamente, en que el PRD pues es rastrero, es hipócrita, ya se volvió eso. Lo siento por los militantes, yo sé que muchos me dicen, no, es que son la dirigencia, pues sí, pero los militantes conscientes ya se hubieran largado de ese partido, yo creo que desde hace tiempo ya se hubieran largado. Es más, los mismos que están en el PRD, las mismas excepciones que están en el PRD, nada más por lo del pacto por los potentados de México, deberían de haber dejado ya el PRD. De eso estoy yo consciente. Creo que tú también, no lo sé, si no fuera así, pues dímelo. Y vamos al comentario final que quieras hacer ya para despedirnos de este programa. Estuvo largo, pero muy, muy, muy bueno. Adelante, Marta. No, pues nada más despedirme, Bote. Muchas gracias por invitarme. a compartir este espacio, como te dije al principio. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que estuvieron en el chat, a los que no, que están en Twitter, pero no están en chat también, y a los que no están en Twitter, en chat, pero si nos escucharon, pues muy amables, y pues nos vemos el próximo martes, Bote. Perfecto, Marta, pues ya nos vamos también, mando saludos de volada al buen Peje Boy, que estuvo aquí con nosotros, él fue el que luego me dijo, ya deja hablar a Marta, ¿no? Pues fue un abrazo, querido Peje Boy. Para que veas que te quiere Peje Boy, ¿eh? Sí, yo también lo quiero mucho, un gran abrazo a él. Va, claro que sí. Bueno, mando saludos a Peje Boy, a Raguna Buruedge, a Uram, que estuvieron participando aquí con nosotros, estuvo Eduard Hedy, así le puso, Patso Hunder estuvo también aquí con nosotros, no, básicamente sus comentarios pueden leerlos en el chat, pues no, ella no comparte muchas cosas también, pero ya no nos da tiempo de leerlas, le mando saludos a Patso Hunder, al Lobo 31 que también estuvo, al buen Benito Juárez G, que estuvo también aquí acompañándonos en este noticiero. Gracias a todos, un abrazo a todos los que nos vieron, a los que nos están viendo en la repetición, les doy las gracias. Mañana los espero en vivo a las 10 de la noche, ya saben, entrando a www.tiradordelbote.com, ahí luego van a encontrar el widget para darle clic y entrar a la transmisión en vivo. Recuerden, 10 de la noche, al rato va a estar por ahí ya la repetición y el MP3 de este programa. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Le comento rapidísimo, por ahí alguien me escribió que ya se quiere o se pretende o no sé, que usar los libros de texto gratuito como para llevar los mensajes de los gobiernos en turno. Digo, pues por ahí, esa es otra razón más por las cuales yo, en vez de pugnar porque la gente apague la televisión, la aprenda a ver, por lo mismo. Ahora ya resulta que hasta el atole con el dedo va en los libros, por eso hay que aprender a no dejarse engañar. El día que los mexicanos ya sepan y no se dejen engañar de la televisión, ya no los va a engañar nada. Es por eso por lo que hay que aprender y enseñar a ver televisión. Un abrazo a todos, que tengan buenas noches y nos estamos viendo.